Mañana serás una mejor persona. Vas a vivir más tiempo y mejor. Hay un futuro muy interesante para todos nosotros. ¿De qué diablos estás hablando? No pierda la calma. Si ya la perdió, recupérela. Si la recuperó, piérdala nuevamente. Siga así. Continúe igual hasta decir basta. Damas y caballeros, chavales crecidos y mutantes dispersos, bufones, cortesanas y prostitutas fieles, señores, señoritas, ingenieros, licenciados, enfermeras y rebeldes con causa, madre, mi madre, padre, prima, encargados, meseras y bestias generosas, desintegrados del mundo, bienvenidos al caos. Transmitiendo fuera de la órbita del planeta Tierra, a través de la gran red de redes y de las antenas sembradas en campos terrestres. En caso de que el mundo se desintegre, el Cyberdog Show. Damas y caballeros, en el siguiente programa no encontrarán villancicos. No es para recaudar fondos para ningún fin benéfico. No oirán historias de milagros que ocurren para estas épocas. Y no encontrarán gente emocionada por reunirse para Navidad con parientes que hace años que no ven. Sean ustedes muy bienvenidos a la nonagésima emisión de En Caso de que el Mundo se Desintegre. Desde la nave María Tijuana, comunicados a la gran red de redes hispanoparlantes, les saluda el pirata y su amigo el señor Lagartija. Hola amigos de esta Navidad ilegal. Ya estaba todo ilegal, yo no lo puedo creer. No tenemos los papeles. Organizan algo y ya vienen que van a llegar y lo no pagamos los impuestos de la Navidad. Es verdad, pero disimulemos de esta manera. Esta es una Navidad totalmente oficial. Sí, oficial. Están las garantías bien de los y hemos firmado absolutamente todos los papeles que nos permiten celebrar Navidad en este día y en esta fecha, que en realidad es un día antes de Navidad porque pero nos vale más. Y es la base, ¿verdad? Sí, sí. Señoras y señores, vamos a comenzar presentando a quien nos lleva hacia los confines del espacio cósmico, el capitán Roger Vinilo. Sí que sí, que hace la B de viva. Sí, la B de viva porque... Ah, no, dos días antes de Navidad, claro. Ah, perfecto. Un día antes de Nochebuena. Pensé que era una cosa más como sí, hasta la también. Victoria siempre o alguna cosa, bueno, está bien. Gracias por la traducción. Dos días, estamos aquí para que nos corrijan. Sí que sí. Muy bien, señoras y señores, presentaremos ahora a la más hermosa de toda esta tripulación. Sí, ella sí. Es la poderosa muda. Que no necesita corrección. Porque estás como poderosa, no necesitas corrección. Que y no. Al que te corrige le mentamos la madre. En realidad como que la ve más power, porque ¿no? Nos gustas así errónea. Sí, una vez power, a lo mejor no es un efecto navideño. Señoras y señores, presentaremos ahora a quien se encargó de colocar las luces y hacerla que funcionen, de que te tilen por un rato y luego se queden fijas. No sabemos qué ocurrió. Desperfectos, pero nosotros los disimularemos, porque como nadie es perfecto, el que más se acerca a la perfección dentro de esta nave es el técnico a cargo de este viaje, el oso Mico. Sí que sí, gracias por esta Navidad tan bella. Claro, Mico, la parte... Se cagaron las luces. Sí, esa la parte lumínica, porque decían, los que saben dicen que la impedancia debe estar relacionada con... No, yo no fui. No, está bien, él es el que sabe ya, pero a lo mejor es humedad ambiente. Sí, deberías revisar toda y cada una de las luces de nuevo. Nieve con 30 grados, arenas y camellos con 15 grados bajo cero, destellos de pólvora y cristal chocando entre risotadas escalofriantes, muñecos, payasos, clasificados y desclasados. La ciudad se prepara para la gran cosa y tu mente navega entre las luces que viajan a una velocidad sorprendente. Camino hacia ningún lugar. ¡Allá vamos! Aviso a la audiencia. El programa que usted escuchará a partir de este momento ha superado los controles de calidad a los que fue sometido. No obstante, si usted percibe olores nauseabundos o acumulación de hongos parasitarios en derredor del envase, comuníquese a nuestra línea de atención al cliente en caso@canaltrans.com y en el lapso de las próximas 24 horas recibirá en su domicilio algo que lo haga desistir de iniciar acciones legales. En caso de que el mundo se desintegre, transmitiendo para todo el mundo. No tenemos palabras para agradecer no de una palabras. Forma u otra. Sí. ¿Qué? De una forma u otra. No tenemos palabras. Así que muchas no gracias. Sí, efectivamente. A todos los que se tomaron la molestia de decir, ay, los regalos y felicitaciones y todo ese tipo de cuestiones, sean recíprocas de parte de nosotros, sí, con toda la pasión que ello implica en una fecha tan especial como esta, 15 de marzo de 1749. ¿Qué pasó? ¿Cómo? No, es una fecha. fecha de esta cita. Sí. ¿Cómo están, chingones desintegrados? Les habla Gilex desde Caracas, Venezuela. Hola, Gilex. Saludos al Capi, venido a Macaco. Ustedes, chingones, y en especial a la Rebuena de la Muda, les tengo unas hallacas guardadas para que conozcan este plato típico decembrino, que es uno de los más sabrosos que tenemos aquí. Ah, cómo va esta vaina, ¿eh? Bueno, cuando pasen por el Ávila, se las dejo en la plataforma junto a una botella de ron, por si acaso les da frío. Sí, nos dará pero frío. Pero que no somos los Reyes Magos, ¿eh? Sí, no sé. No, porque le dejan. Deja tus zapatitos, pero es buen negocio. Sí. Deja tus tenis. Sí. No me pero dejes nosotros esas... No nos dejen agua y pasto, déjenos así. No, cosas así. Es que nos va a dejar ron. Eso, sí, y sí, sí. Que como que vamos está a tener frío, así que ponen la firma, así que ahí estaremos en el Ávila, ¿eh? Aquí les envío también un chistorete para que se lo tripen. Saludos todos los chingones, cabrones aquí en Venezuela y feliz Navidad desintegrada para ustedes. ¡Aleluya! ¡Coño, léanlo! ¿Y qué pasa con el chistorete, muda? Yo aquí no lo tengo, chistorete. Oh. Es de... aquí ya no, miles de veces fue narrado este famosísimo chistorete. Bueno, muchas gracias. En algún pero momento, nos encantó. Es que no, sí, no, nos hemos descostillado de la risa y las costillas flotantes nos volaron por los cielos. Solo Triple Sound de la María Tijuana se comunica a Pell Town Diablo o Diablo Bermelo, Sí, David o Diablo Bermelo. Sí que sí. Dice Pirata y Señor Lagarto, no les quiero quitar mucho tiempo desde la isla de Madeira, en Portugal, ¿no? No les quiero quitar mucho tiempo, solo quería pedirles que no se olviden de contar sobre la web o el sitio del Loco Joe, porque me quedé con la pica de saber el enderezo de la página. El enderezo viene a ser la dirección en portugués. My dirección de la página de Loco Joe, que está dedicada íntegramente al pirateaje de este programa de radio. Sí que sí, total, pero permitido. Es totalmente permitido. Sí, sí, habilitado. Está totalmente habilitado. Tiene todos los papeles en regla. Es locojoe.tk. T sí. De tico y K de K de K de K de K, sí, de K. Locojoe, locojoe.tk. Eso es simplemente eso, ¿no? Sí que sí. Eso es muy simple. Mico, hay que poner el link. Nos sorprende porque generalmente cuando vienen con páginas web es, te lo bajas del www/http culo y esas cosas. Está no, pero con el TK hemos nos ha salvado la vida el TK y te cagan. Bueno, locojoe.tk, eso va a ir creciendo porque entrará alguno a decir, voy a entrar ahí porque a mí me falta el programa 125. No, cabrones, hay como así como los especiales y esas cosas, sí que antes que nos menten la madre nosotros. Loco Joe nos quita esa presión y que le mente la madre a él, como le mentan la madre al Lobo Presta Servicio. Muchas gracias a todos los desintegrados que colaboran para que esto crezca y estalle en mil pedazos. Sigue diciendo este amigo por aquí desde Portugal. Saludos y besos para todos. Un especial para mi amor de mi vida. Es la licenciada Mónica Galindo Gafeo. Díganle que la adoro. La muda me debe odiar. No, la muda sabe compartir. Sí, sí, tampoco sí. Todos con ella, ¿verdad? Dice, ya también un saludito chiquitito para Jefferson y para todos. Bueno, todos los, ¿verdad? Dice, me olvidaba, pirata. ¿Alguien me puede decir qué es de la vida del poli chafa o del maleante? No sabemos. Yo creo que están pedotes. Creo que es muy probable. Empezaron a entrenar por allí por noviembre para que el pedo no, la peda así no sea tremenda. El fin de año para que pegue más suave. Claro, y no sabemos, padre, los han desconectado. No sé, nos extraña tanto el maleante. El poli chafa cada tanto aparecía así sorprendentemente en un operativo. Pero el maleante, seguramente venga disfrazado de Santa o algo así, ¿no? Saludos y buenas fiestas a todos los desintegrados. Un cordial bienvenida a Charlie Core Kid desde Pedro Town, el día de David. Sí que sí, cabrón. O Diablo Bermelo, ¿eh? Tenemos una bienvenida para Charlie. Sí, tenemos la bienvenida para Charlie. Sí que sí. Bienvenida para Charlie. Esta es la porra de Charlie Corky. Sí que sí. Que no para de celebrar. Es como chafa, sí, bueno, es nuestro amigo Charlie. Ariel G. Manganos de Houston, Texas. Hola, Ariel. De América, y lo vamos a utilizar nada más que comodín para enviarle nuestro más sentido saludos al más grande de todo Houston, Texas, que es Gabriel de Houston. Sí que sí. Pero de paso, Ariel, que se ha comunicado, dice: hola, yo quiero saber cómo están las flores cloradas, Gabo. Yo no quiero saber cómo están vivas. Están las flores cloradas. Si el mico parece que no va a nevar en Houston este año. Ya lo ha dispuesto el gobierno así. Dijo, no nevará en Houston. Y tomó un millón de cosas. No sabemos si el mico se le pudrió en el balcón o qué chingadas. Pero ahí está Gabo a cargo de todo eso. Hola, un día antes pondría a todos los políticos en una Cámara de Diputados y les metería un palo por el culo en una situación educada. ¿El mismo palo de a todos? Mangano. O distintos palos. Y a modo de que se vería que en muchos casos ya son títeres, ¿no? Entonces alguien los movería con el palo. Sí, sí, aprobada la ley, ¿no? Entonces ya lo tienen, ¿no? Inclusive, claro, sí. Está casi como invisible. Soy Quas desde Panamá. Hola, Quas. Un saludo para Telma de Panamá. Sí que sí. Dice, bueno, aquí algo gracioso, pero muy sencillo. ¿Qué tienen en común una mujer embarazada, una torta quemada y una cerveza congelada? ¿Qué? que si las sacabas antes, como que no pasaba nada. Bueno, ¿qué onda, hijos de la Teresa de Calcuta? Les saluda el Barón Azul desde Toluca. Hola, Barón Azul. Solo para decirles una feliz Navidad. Un abrazo para todos. Les mando unos regalos. Feliz Navidad para todos. Una foto del Real Madrid para el capitán. Se toca el capitán. No, ni menos en esta época, el Real Madrid no anda para fotos, ¿eh? Dice, bueno, una caja de vasos para el mico, un gel multiorgasmos para la muda, una foto de los hijos del señor Lagartija que no quiere reconocer. Es solo uno, güey. Sí, y no lo reconozco. No, y vamos a hacer una ronda en algún momento, una ronda casi policial, para que usted de una vez termine con todo esto. Si queda algo de ukelele, lo subasto, ya carajo. ¿Están interesados en algunas pertenencias de ukelele? No las tenemos aquí en la nave, pero bueno. Jamás han llegado, pero bueno. Y eso es por comprar hijos. La mierda, no se compran hijos por internet, Lagarto. Yo se lo dije el día que llenó el formulario. Y para usted, un pase access total, dice, para un concierto de... Charly García. O sea, cabrón, yo pensé que éramos como amigos o algo así. Yo no quiero, en estas fechas tan sentidas, sí, en estas fechas tan sentidas, no quiero mentar a la madre al Barón Azul. Lo voy a dejar por ojete, dice, bueno, ponga mi foto en el álbum de oyentes. Sí, Barón Azul, estamos un tanto retrasados por eso, porque estamos encomendados a la buena del señor. Yo que tiene un hijo, Charly García. Charly García tiene un hijo que es igual que Charly García. Sí, sí, pero, mamón, pero más joven. En el tiempo. Y hace la música Charly García cuando Charly García tenía 17 años. Sí que sí. Es sorprendente, eso es genético, para mí que sí. Bueno, aquí está el Tobadicto desde Puno, Perú. Hola, Tobadicto. Dice, hola, es mi primer feliz día de Navidad. Que nuestro mejor esfuerzo sea una mayor plegaria y pensar, chido, aquí está en la moda. Bueno, vamos a contratar a este muchacho para que se llene todas las felicitaciones navideñas sí que vamos a mandar a nivel empresarial, porque él realmente es contundente, ¿verdad? Sí, sí, sí, sí. Bueno, y estamos de moda en Puno, Perú. Por lo tanto, seremos famosos 15 minutos y luego dentro de 15 años harán programas homenajes a nosotros mismos. ¡Qué chingón! ¡Carajo, cállense, pendejos! La ciudad ya te taladró los oídos. Un poco de aire. Entrás, salís. Pensás en lo que te pasó hoy. Lo que tendría que haber pasado y no pasó. Y lo que puede llegar a pasar. Todo suena cerca. Todo te suena lejos. El mundo entero está ordenado y tu cabeza es un desorden. Y tu cabeza es un desorden. Tu cabeza es un desorden. Tu lugar no encuentra espacio y sentís que para lo único que tenés los pies es para patear con eléctrica descarga todo lo que tenés en la garganta. Comunícate con el control en caso@canaltrans.com. En caso@canaltrans.com. Comunícate con el control en caso de que el mundo se desintegre. Comunicación entre hispanoparlantes. Aprovechamos este momento del programa para hacer un saludo a Big Apa. Sí que sí, cabrón. Que estará cumpliendo años en uno de los peores días que se puede cumplir años, es decir, el 24 de diciembre. Por lo tanto, le dirán feliz cumpleaños, aquí tienes tu regalo si es que lo tienes, y este pertenece a Navidad, Año Nuevo y a Feliz Reyes. Por lo tanto, ese es un karma que viene acumulando a lo largo de su vida y ya le vale madre su propio cumpleaños. Sí, sí. Por lo tanto, nos dice a todos nosotros que bebamos hasta que nos olvidemos de él. Por lo tanto, eso haremos, pero no lo olvidaremos porque aquí lo tenemos siempre presente. Te extrañamos mucho. Y no le vamos a cantar feliz cumpleaños. No, porque es no se puede. Y claro, es verdad. Y aparte le vale madres. Igualmente sí, sí, sabe sí. que estamos con él. Un abrazo grande para él y para sí, todos los que le puedo decir muchas felicidades. Sí, pero claro. Muchos éxitos. Sí que sí. Molpatón. Mucho alcohol. Mucho, y todas esas sí, cosas. Sí, sí. Y mucha fiesta y esas cosas. Bueno, grande, cabrón. Y aprovechamos también para hacerlo extensivo a todos aquellos que nos enviaron mensajes y nos dijeron: yo cumplo años 23 de diciembre. Y bueno, cabrón. Y bueno, es una fecha, sí, claro. Sí. Yo cumplo años el 25 de diciembre. Y cabrón. Y bueno, es tu haremos padre. Como hace toda yo, su familia que se olvidó. Yo como el mico, el primero de enero, ya carajo, bueno, tendremos jódanse. Una peda que no nos... Claro, nazcan otro día, claro. Así como se ponen nicknames, pónganse Dick Chini, ¿no? Y entonces, en otras épocas menos congestionadas de salutaciones y esas cosas. Hola, super amigos, soy Matus desde Concordia, Entre Ríos. Hola, Matus. Bueno, lo que sucede es que en enero nos queremos ir de campamento con los chicos. Ajá, ¿con qué chicos? Pero tenemos un problema, ¿sabes? ¿Cuál es el problema? Bueno, el problema es que si vamos a Colón, Entre Ríos, un lugar súper chingón. Sé que sí. Colón, un lugar súper chingón. Las chicas del barrio no pueden ir. ¿Por qué no pueden? ¿Que son alérgicas a las palmeras? No tienen visa para entrar. Ah, no pueden entrar a Colón. No. Y bueno, pero las chicas del barrio entonces se quedan en el barrio solas, tristes y muy contentas. Sí que sí. Mientras no, los chicos... No, van en busca de otros chicos en otros barrios. Ah, eso es grave. No, eso no seguro, deben desatender a las chicas del barrio. Sí que sí, cabrón. Cuando vuelvan de Colón van a decir, hey, pero ¿qué pasó con esta, y está? Y bueno, y está, ay, está, se va a Sevilla, pierde su silla. Dice, pero ese no es el problema en realidad. El problema es que quedamos muy mal con ellas. Y sí. Porque ellas se sienten como abandonadas, solas y abandonadas. ella baila sola. Y pero todo quedarán así, solas del grupo un Chapa segundo. Sí, y luego irán en busca de otros barrios. Las situaciones se reacomodan, irán por los barrios, ya no serán solas y tristes del barrio. No, y consiguen enseguida. Sí, así que no se preocupen, vayan a Colón y disfrútenlo. Señor Lagarto, ¿qué nos aconseja? Ya aconsejó, ya está, el señor Lagarto ha aconsejado. Dice, bueno, saludos a toda la tripulación, a todos los integrados. Señoras y señores, tenemos una historia de Navidad. Historia de Navidad que es extensa, pero está básicamente muy bien redactada. Ah, venga. Por eso alguno que se queje y que diga, ¡ey, güey! A él le lees un mensaje eterno y que, bueno, lo hay sabrán. Gente que tiene privilegios, hay gente que tiene talento, que tiene privilegios. Sí. Señoras y señores, envidien e imiten al tío Pedote. Les escribo porque los últimos correos de la batanjera me han hecho recordar el por qué me fui de los Estados Unidos. Dice, hoy les quiero contar una aventura que me pasó por estas fechas decembrinas en un centro comercial de la ciudad de New York. Día 23 de diciembre, hora 6:45 am, temperatura menos 15 grados Fahrenheit, factor de congelación menos 20 grados Fahrenheit. El reloj sonó puntualmente. Teníamos que ir temprano a realizar las compras navideñas para que las enormes aglomeraciones de gente no nos llevaran entre los ríos de sudor y abrigos de plumas. Salimos del departamento ubicado en lo que es la pequeña Quisqueya, aproximadamente a la 123 Street, muy al norte de la zona fancy, pero la renta y el presupuesto nos aventaba a vivir en una zona medianamente marginal. El tren pasó rápido, no lo tuvimos que esperar demasiado para que nos llevara a nuestro destino, es decir, Macy's, la tienda en la que todas las mamás quieren que se les compre el regalo. Llegamos cuando la tienda tenía menos de 12 minutos de haber abierto. Nuestras expectativas se cumplían, poca gente, aire acondicionado, calentito y muchas cosas para comprar. De esta forma iniciamos nuestras compras decembrinas, mi amiga Ana, el camarada Christoph y el tío. Iniciamos el tour del consumismo por el área de perfumería, la fragancia para la tía apestosa, el perfume para la fiesta, el labial para el primo maricón y cosas por el estilo. Luego seguimos peregrinando por el departamento de electrónica, discos, ropas femeninas, ropa masculina, maletas, campismo y cuánta mamada veíamos. Todo iba bien, las compras eran cada vez mayores, los bultos incargables y la selección de cosas muy mamona. Nunca supimos el porqué, pero casi desde el inicio del tour, una figura, cual vil sombra espía, merodeaba por donde pasábamos. Sus características eran: estatura 1,75 m, peso 75 kilos, raza African American, edad 30 años. Al inicio, pensamos que ver a dicho individuo por todos lados era una gran coincidencia. Luego, que los tres teníamos el síndrome post-golfo pérsico. Y al final, llegamos a la conclusión de que nos venía siguiendo. ¿Por qué? ¿Por qué? Esa era la gran pregunta sin respuesta. Fue hasta aquí la primera mitad de la historia de Navidad del tío Pedote. Pero no podemos terminar así, no podemos pasar la Navidad. Si la cuento toda nos lleva al programa, ¿eh? Así que bueno, estaba perseguido. Sí, ya, no habrá terminado esto, ¿eh? Pues sí. Y Aridia está horrorizada. Bueno, no se preocupen, esto continuará, ¿eh? Pero hubo sexo. Hola, brothers. Hubo sexo, sangre, sudor, lágrimas. Hubo los componentes necesarios para que queden atrapados a la televisión. Señoras y señores, no toque el control remoto y siga participando del Gordo de Navidad por Cadena Rayos y Centellas. Póngale, sí. Sí. ¿Vio cómo cantan el Gordo de Navidad? Porque los niños cantores hablan así en la casa. O sea, llegan y dicen, madre, los eligen porque ya tienen el canto incorporado. Yo quiero comer más mole. Sí. No, hijo, no hay más mole que... Entonces... Yo quiero fumar más mota. No puedes fumar mota, cabroncillo. Es muy pequeño y no tienes el cerebro todavía desarrollado para implementar ese tipo de extravaganzas. Así que vete de aquí. No me voy a la habitación. Y luego cuando llega el gordo el gordo, lo cantan como distinto, ¿no? Sí, es como más aletargado. Sería como un váyase usted a chingar su madre. Póngale, sí. Pero hay algunos que los usan para cantar los gordos y otros que van a la iglesia. Sí. En algún momento yo he visto Boy Scout cantando. Sí. ¿Qué pasó con los Boy Scouts que ya no están cantando? Se dedican a otras cosas. Se pelearon, ¿no? Los Boy Scouts. ¿Qué pasó con los Boy Scouts? Cuando los Scouts probaron la moto. Sí. Ya fue la debacle. Eso demostraba que ya se estaba por acabar la historia, ¿eh? Vicky de... ¡Hola, hola, hola! ¡Hola, Barría! Nuestra querida Vicky Mouse, que está embarazadísima, hola, y que todavía por sus ecografías no puede saber si tiene un varón o una nena dentro. Ah. Porque como que se le esconde. Se le esconde. Y está bien. Quiere conservar el secreto. Es que todavía no sé, dice. Claro, dice, espera que me defina, madre. Ahí está Vicky, dice, hola chicos, bueno, está buenísimo poder volver a escucharlos por Cadena 103, se merecen unas felicitaciones porque pasaron el programa. Y volvimos en cadena. Bueno, son retransmisora, digo, no hay que felicitarlos, pasaron el programa nuevamente. Hay que meterles la madre. Bueno, en Cadena 103, en algunas cadenas, sí, porque en la Prida seguíamos. Forma parte de la cadena, en la Prida, la máxima fidelidad era No, programa. Y en la Barría creo que salíamos a las 4 de la mañana. Horarios psicodélicos, sí, y rotativos. Sí. Bueno, ahí está entonces, bueno, por Cadena 103 nos estaba escuchando Vicky, dice, bueno, felicítanlos porque los pude volver a escuchar gracias a eso y los puedo escuchar, y así que un favor, denle mi agradecimiento para que lo sigan pasando. Dice, los quiero mucho, Vicky y bebé, dice. No hay que mostrarse tan efusivo porque lo quita. No, dice, que muy agradecido. No, como que nada pasa por ahí. Está bien. Quita eso del aire. Bueno, Vicky bebé me sonó a esas calcos que van en los coches que dice Baby on board. Vicky bebé. Claro, como tú vas con el carro y dices, cuidado, ese dice Baby on board. Y entonces, como que te alejas. Sí, no sé qué quiere decir, pero es como que hay un bebé a bordo. Sí, que generalmente están manejando. Claro. Rolando el Tarija, Bolivia, dice, la verdad, no quiero quejarme porque me aburre. Dice, pero me aburre quejarme de Evo Morales. Dice, al fin y al cabo, ganó listo, dice. Y ganó por el 52% de los votos. Sí, ganó bien. Sí, igual tengan cuidado porque si siguen avanzando los días, Evo Morales va a ganar por el 112% de los votos. Se sigue acrecentando la diferencia de Evo Morales, el nuevo presidente de Bolivia, ¿no? Dice, bueno, así que ganó y ya, aunque no les guste. Dice, y es nuestro presidente. Así que si no les gusta, pues que se vayan y listo. Suerte. A mí tampoco me gustó que gane, pero no se puede hacer nada. Y ahí está muy bien, es el nuevo presidente electo, Evo Morales, y Rolando de Tarija, Bolivia, que dice, bueno, aquí estoy. Sí. A mí no me gusta, pero acepto las reglas del juego de esto que se denomina democracia. Roxy Booger han mandado una fotografía asquerosa donde se están dando besos de lengua, que la relevaremos para un sitio porno que tenemos paralelo y que se llama besosdelengua.tk. Me gustó lo de TK, sí, y ahora todo es TK. Roxy Booger de Querétaro, saludos a todos los desintegrados. Dice, hey, agréganos, no sean cabrones. Bueno, muy bien. Hola, hola, ¿cómo están reportándose desde algún punto desintegrado de Atenas, Grecia? ¡Cretín Blaster! ¡Ja! ¡Linda y bella cretín! No les voy a ocupar mucho el tiempo, nomás paso para saludar y recordarles que por muy abandonada que esté, como diría Kevin Galdames, aquí estamos, cabrones. Pero cualquier traducción, mamada, noticias o lo que sea, bueno, lo de cualquiera, dice. Más bien, lo digo por cortesía. ¿Qué creían? Dice, bueno, Charlie, loco, no te voy a decir bienvenido aquí, pues a pesar de tu ausencia directa, siempre estuviste presente en el programa. Bueno, de mí no tengo mucho que contar. Menos que la universidad me cansa mucho y me deja, claro, porque está ella está en Atenas, sí. Y va a la universidad en Berlín, sí. Y todos los días caminando se cruza la Europa entera para poder llegar y darnos es la agotador. Satisfacción de ser una hija estudiantil, ¿verdad? Sí. Es una satisfacción. Y dice, bueno, de mí no les voy a contar de la situación en Grecia, sí tengo cosas que decir, pero pocas ganas de hacerlo. Dice, más bien, comento que la política suena a grandes rasgos, bueno, ustedes ya saben, privatizaciones del sector público, 12 horas de trabajo, muy posible que algunos trabajen todos los días de la semana, menos papeles legales para los inmigrantes, menos importes para la educación mientras el gobierno está comprando F-16, una grandísima deuda externa que pagar, muchos policías por las calles y más leyes antiterroristas en acción, y etcétera, etcétera, güey, etcétera. ¿Grecia está en Latinoamérica? Grecia no está en Latinoamérica, pero África. Forma parte de, claro, es una cosa en la globalización. Sí, que sí. Ay, cabrona. Bueno, muchos besos, cuídense y si pasen por aquí, bueno, lleguen primero y ya vemos. Zeus dice adiós, dice Cretín Blaster desde Atenas, Grecia. Adiós, Cretín. El siguiente espacio es para desearle a usted unas muy felices fiestas. Felices fiestas solo válidas para sujetos que acreditan residencia dentro del área de cobertura. Promoción válida por los días que figuran en el margen inferior del pack donde aparecen fases y condiciones según los números de cláusula atribuidos luego de la fecha indicada en la firma del contrato renovable. Solo por intención de la parte organizativa del evento, en caso de no poseer tarjeta, recortar la base del cartón y metérsela bien en un horno. Hugo Carlos no es el que era. Desde que entró a canaltrans.com, leyó sobre historia, se preparó unos tragos, encontró a su banda favorita, contactó con gente de todo el mundo y ahora se viste con camisas hawaianas y dice que es el heredero de Elvis Presley. Haz como Hugo Carlos, entra a canaltrans.com y fíjate lo que te pasa. canaltrans.com. El Vago desde Juliaca, Perú, dice: saludos integrados, estaba pensando en qué hacer ahora que terminé el colegio, no sé, ¿qué me recomienda? Pero chacateate un poco. No digan que estudie, por favor, es una mierda. Bueno, trabaja. Una vez, hace como 14 años, volvíamos de jugar al pádel con mi hermana y mi mamá. Ajá. Dice el Adolfo de Tucumán. En Adolfo. Actividades familiares deportivas. Veníamos cantando canciones infantiles los tres, cuando apareció un caco, intentó afanarle la paleta y la cartera a mi mamá. La paleta, la paleta del de pádel, de digamos, sí. No, porque me la imaginaba la hermana lamiendo una paleta y el caco diciendo: tú también, niña, dame eso, y digo, ok, inescrupuloso, ¿verdad? No, pero bueno, le trató de robar todo. Dice: yo al ver el atraco salí corriendo como nunca lo hice. Mi hermana se tiró al piso y lloró, pero mi mamá reaccionó bien, se dio la media vuelta y ¡pum! Le metió una patada en las bolas al chorro. Yo desde la otra esquina vi al malviviente hecho una pelotita en el piso. Bueno, un recuerdo del psicoanálisis, dice el Adolfo corriendo. Feliz Navidad, el Adolfo. Casi me hace disfrutar. El Adolfo se fue a la mierda. Para, ¿te das cuenta, Adolfo? Abandonó el barco. Se fue a la madre, sí. A la hermana. Están robando a mi hermana y a mi madre y salió corriendo. ¡Ay, chango! Dice: bueno, casi me hacen disfrazar de Papá Noel para mi sobrinita. Felicitas. Y yo creo que el Target lo da. Sí, ¿por qué no lo hiciste, Adolfo? Sí, güey. Un Papá Noel pedote que baja así con un chop de cerveza y dice: feliz Navidad para todos. No sé, y se le cae la barba, ¿no? Esas cosas. Y bueno, aquí, chamaca, te traje una pelota de rugby. Ah, y es el Adolfo. No, pero, claro, ya lo sé. Y una cerveza irlandesa. Hola, tío. Pero, sin embargo, es vergonzoso el Adolfo, ¿eh? Sí, sería vergonzoso. Así como lo ven, sería un Papá Noel que de espaldas dice las cosas. Feliz Navidad. No me miren el trasero. Y luego se retira. Lu, de Lima, Perú. Ah, hola, Lu. Tiene una queja. Muy bien basada en todo esto. Dice: hola chicos, estuve escuchando los programas de esta semana y me preguntaba quién es esa otra Lu. Es verdad. Claro, Lu de Juliaca, Perú. Póngale. Dice: ¿no se supone que cada uno debe tener un nick diferente y así no crear confusiones? Es verdad. Sí, yo apelo al buen criterio, pues pienso que yo, siendo más antigua que Lu de Juliaca, debo permanecer con mi nick, o sea que ella se lo cambie. O me equivoco en mi pedido. No se vale, ¿eh? Es nick. No, tienes razón. Pediremos Lucecita. Lucecita a la de Juliaca. A Lu le seguimos diciendo no, Lu de Lima, Perú. Igualmente Lu de Juliaca estaba como que decía: hola, soy Lu. Hola, soy Lu, la biotécnica. Hola, soy Lu. Estaba como mutando. Está mutando. Le estaban creciendo los pechos. Sí, que se desarrolle. Estaba saliendo pelo en la entrepierna. Por lo tanto, cuando se termine de desarrollar, sí. Y se depila. Últimamente no les prestamos atención mucho a esas cosas, Lu. ¿Sabes por qué? Porque hay algunos que como que se aparecen, quedan, y desaparecen. Y otros no llegan a. O sea, oh, soy el desintegrado más fanático de. Ah, un conejo. Y se van. Claro. Entonces, hacer todo el trámite de cambio, o sea, de nickname es muy complicado. Nos da hueva. Sí, nos da hueva. Pero tiene si que se venir, queda. Charlie Bautista y esas cosas, claro. Amy es de Tarija, Bolivia. Y hola, Amy. Saludos a todos los desintegrados del mundo y un gran beso a los conductores. Decirles que de forma totalmente extraña su programa es de los más chidos y crazy, ¿eh? Felicitarle también a la muda, por esta linda Navidad. Digo, pensé que venía el festejo del cumpleaños de la muda todavía. Que la pasen súper chido. Pregúntales que según lo escuchado en el anterior programa en España, no se encuentran españoles. Pregunta, ¿ustedes son de España? Bueno, bye. Somos de España, ¿eh? ¿Verdad? Somos de España y somos españoles de españoles. Somos los últimos españoles que han quedado en la península ibérica. Póngale. Por lo tanto, ya no hay nadie. Nosotros le pedimos al rey Juan Carlos I de España, que por otro lado... Que nos envíe lana. Claro, que nos envíe lana. Es lo más importante. Que sí. Para que no se extinga la españolidad, ¿eh? ¿Entiendes? Póngale, sí. Ahí está. Bueno, y hasta la reina de España no es española, así que imagínate sí, tú. Sí. Joder, tío. A tomar por culo. Bueno, aquí está el mate cocido de Bahía Blanca. Hola, mate cocido. Que me gusta su estilo. Me gusta su estilo porque no ha decidido. No es que diga, me voy a dejar influir por las opiniones de la gente y me voy a poner otro nickname. No. Quedó con ese nickname feo, horrible y espantoso. Y espantoso. Ha mandado una fotografía que será publicada pronto. Mate cocido, sí. Un abrazo para ti. Dice: estaba pensando en que se me olvidó actualizar el link porque no puedo bajar el programa 987, no me baja el anterior, pero actualizó el título. Es una mamada que ocurrió. Hubo problemas. Hubo problemas. Esa es la respuesta que podemos dar. Hubo problemas. Desde la conjunción directiva aquí de la empresa, ¿eh? Ya lo dije, hubo problemas. También sigue participando. Ya es Navidad. Nos vamos a explicar. Aún no, lagarto, no es Navidad. El Gepardo es de Parral de Chihuahua, México. Dice: hola, Gepardo. Me quería quejar de toda la pinche gente que prefiere gastar en regalos que darme el dinero a mí. Yo también me quejo. Sí, de sí, eso, yo ¿no? también. Esto último no lo dice. Dice, gastar en regalos que en estas épocas y no vienen aquí a mi trabajo a consumir, dice. Bueno, más o menos lo mismo, ¿no? Sí que sí. Feliz Navidad, que parte también para tu carnal, y ahí a toda la gente de Parral de Chihuahua. Hola, desintegrados, escribo desde Santa Cruz de la Sierra, Bolivia. Mejor dicho, ex Bolivia. Enojadísimo. Oh, dejar la fiesta en paz, lo dejan a uno, carajo. Pero qué desastre. Sí, para expresar mi indignación por la victoria aplastante de Evo Morales, quien ahora es presidente. No lo puedo creer, dice. Bueno, se toma la cabeza. Victoria aplastante, y ha quedado aplastada los ánimos de la gente de Santa Cruz de la Sierra, donde por otra parte no ha ganado Evo Morales, ¿verdad? No, no. Dice, y proclamar la independencia de Santa Cruz de la Sierra. Sigan así, cabrones, ¿eh? Sí, República Independiente de Arequipa, República Independiente de Santa Cruz de la Sierra, República Independiente. ¿Y luego qué hacemos? O sea, ya, ¿no? Y bueno, continúa diciendo, desde el momento en que este señor asuma la presidencia, decreto la independencia de Santa Cruz de la Sierra. ¿Por qué? Que no se crea que tanta gente lo sigue, ya que la explicación para lo sucedido, dice, es las elecciones, es el llamado voto castigo a los políticos tradicionales que ya robaron tanto a este país. Por eso, no probemos con uno nuevo, que vuelvan a robar los de antes, ¿verdad? Sí, eso es la... Dice, y que la gente, bueno, con tal de no votar por ellos, votó por el primero que vio que pareciera diferente, no sé, aunque en realidad es la misma mierda, Jorge. Yo en algún momento de esta realidad latinoamericana, sí, yo pensaba, digo, cabrón, ¿cómo puede ser que los presidentes de determinados países no tengan ni siquiera los rasgos físicos de los países que representan? Sí, que sí. Digo, tú ibas, el señor presidente de Bolivia, y aparecía un güero que parecía el yugoslavo, entonces, bueno, cabrón. Y luego, lo mismo, y el presidente del Perú y un chino aparecía. Entonces, bueno, cabrón, eso debe ser la globalización, eso es un factor así. El presidente de Venezuela, y aparecía uno de los Beach Boys. Tú no comprendías mucho. Bueno, ahora por lo menos en rasgos se está asimilando más o menos, sí, a lo que sí sería un presidente de Bolivia, un presidente de Venezuela, un presidente del Perú, y bueno, algunos que ya han tenido por esa experiencia, por ejemplo, me están mirando muchos peruanos en estos momentos y me dice, sí, el cholo, pero vale madre, prefiero un güero. Bueno, cabrones, así es esta historia, ¿eh? Van, vienen, van, vienen, vienen, van, y hay gente que ante la indignación dice República Independiente, al carajo. Promoción y bases de la comunicación disponibles en todos los puntos de recepción sin obligación de compra para todas las unidades conectadas a la red. Para comunicarse con el programa, en caso @canaltrans.com. Repito, en caso @canaltrans.com. Maris es de Hermosillo, Sonora, México. Hola, Maris. Saludos para toda la peña de Hermosillo, para la gente que anda mamonada, inclusive porque anda cumpliendo años de noviazgo, como la PAN y alguien de la calle, y se han quedado como abotonados en un beso. Del flagor de la pasión. Se le entrecruzan. Y no se pueden despegar, ¿no? Bueno, es increíble. Pasarán una bella Navidad. Sí, sinceramente. Maris es de Hermosillo, Sonora, México, y dice, quiero quejarme de que no puedo. También problemas con el programa. Hubo problemas, 987, sí, sí. Aquí el encargado de Relaciones Públicas. Hubo de problemas, la prensa, hubo problemas. Ha salido a responder en conferencia de prensa y dijo, hubo problemas, así que... Sí, ya lo dije, Mico, hubo problemas, hubo problemas. Molinda también dice, hubo problemas. Molinda. Pero no, Molinda supo que hubo problemas, sí que sí, y le dijo, Mico, ya deja de chaquetas y ponte a trabajar. Sí, hubo problemas. Estimados tripulantes intergalácticos de la nave María Tijuana, les escribe su amigo el Pelón de Hermosillo, ahora México. Pelón. Les cuento que este fin de año el presidente de la campaña a la presidencia de Disneylandia viaja a New York. Está avanzando mucho, yo, cabrón, ¿eh? No, usted no, él. Por eso yo no lo entiendo. Está bien. A mí no me gusta andar viajando. Pertenece a su misma campaña, sí, sí, sí. Pero él se presenta, ¿no puede haber dos candidatos a presidente? ¿O sí? ¿Vendrías una alianza realmente funesta? No, no, lo que pasa es que en realidad asumiría él. Y usted sería el que desde la sombra... Yo soy la foto, la imagen. Maneja el poder. Y luego, como todos los políticos, me bajo y hago alguna mierda. Bueno, está bien, entonces Pelón está haciendo lo conveniente. Sí, sí, es sí. Si uno se presenta candidato de por cualquier país del conoce. Mundo, debe ir a New York, sí, ¿no? Sí, sí, sí. Y va a pasar por Washington a que le den la bendición. Sí, sí, sí. Si no, es casi imposible ganar una elección. Dice, bueno, resulta que ahora el transporte público está de huelga, es verdad. Sí. Lincoln está amenazando a la gente. Santa Claus hace milagros en la calle 39. ¡Qué mala suerte, señor Lagartija! ¿Qué hacemos? Yo, claro, hay que llamar la atención dentro, sí, de este contexto donde todo llama la atención. Y quizás, no sé si es el momento de sacar a Walt Disney. ¿A usted le parece? Sí. Es muy dramático utilizar eso para que... Sería, bueno, casi, sí, cierre, sí, de, sí, campaña, güey. Sí, sí, no, eso. Yo creo que con que haga un calvo en la un calvo, 57, un calvo. Estaría, sí, bien. Un calvo con una bombilla de Navidad. Porque además está casi, sí, nevando, ¿no? Que con un pedo la puedes pulsar y... Dice, esta es la nueva moda. Esta es la nueva moda. Y además de ser la nueva moda, voten por el Lagarto y por mí para, sí, las elecciones, sí, en Disneylandia. Eso es lo que dice la bombilla. Está bien, claro. Yo, el Pelón, como presidente, no puedo suspender el viaje. Tenemos que juntarnos, dice, con todos los latinos de la costa oeste. Saludos a la peña de Hermosillo y sean felices, cabrones desintegrados. Al fin y al cabo, no importa llegar, sino disfrutar del viaje. Feliz Navidad, desintegrados. Bueno, espero que lo pasen bien, que Papá Noel traiga todos los regalitos que hayan querido y bueno, sobre todo que tomen mucha cerveza y coman mucho lechón. Saludos a todos y desde Alberto y Tucumán, Argentina, se despide el Adolfo Navideño. Chao. El planeta Tierra gira y se renueva. Estalla. Se consume. Se regenera y se degenera. Los desintegrados caminan por las calles buscando una salida, sabiendo que no están locos. Comunicate con el control en caso@canaltrans.com. En caso de que el mundo se desintegre, integrados entre tanta desintegración. Debemos agradecer los regalos a Silviño, Carioca Porteña, a todos los que se han tomado la molestia de poner la lista de regalos, unos más interesantes que los otros, a Guanaloco de San Salvador, El Salvador, a, bueno, mucha gente que ha llegado y los abriremos todo el 24. Pecaremos de descorteses porque no los nombraremos a todos y dirán, ay, ya no me quieren. No, en realidad no queremos a nadie, cabrones, sí, así que no se preocupen. Recuérdenos por siempre, no se sientan de esa manera, siéntense de chido. Entre otras cosas, a quien sí debemos agradecer de una manera súper especial porque lo hemos tenido esclavizado durante mucho tiempo. Es al mejor dibujante de todo el universo. Sí que sí. Y no es porque nos esté cerca y porque vive aquí dentro de la nave María de Tijuana y esté. Porque dibuja. Super. Sí, y cada vez dibuja mejor el cabrón. Sí que sí. Vamos a tener que sacrificarle un dedo meñique. Grande para ver si puede seguir dibujando así de chido, Fer Alejandrés, el hombre de Tijuana. Que bueno. Estamos emocionados, sí, pero de vernos. Para mí no son creíbles. Para mí los dibujos se los hizo alguien. Sí, también. No, sí, para mí, sí, Walt Disney no estaba. Algún no, dibujante no profesional. Bueno, un dibujante profesional. Güey, debería ganar millones por esa cosa. Sí, cabrón, ¿quién dice que no, A lo mejor. Ah, también, sí. Si, a ver, si hubiera justicia, ¿verdad? Bueno, Fer Alejandrés, un abrazo enorme. Y ustedes, no digan, están hablando de cosas internas. No, próximamente conocerán. Sí que sí, nuestra, en los programas mil. Nuestra nueva imagen, cabrones, Esa es súper chida. Ya no me cargarán, no me dirán, ay, los pantalones saltabrincos, brinca charcos, el pirata. Y cómo le ha crecido el pelo, Lagarto, Y bueno, el cabello bien tratado, le ha crecido una manera. Está, pero está muy bello. Sí, y ya no está tan mofletudo tampoco. Y estamos más viejos, me parece, Y bueno, el tiempo pasa por todos. Pero, ¿qué chingón? Pero está muy chingón. Muy chingón. Ay, gracias, Fer, gracias. Realmente, bueno, gracias, Fer Alejandrés. Y agradecido de parte de todos los desintegrados que van a disfrutar muchísimo de tu talento, como siempre. Molinda desde Honduras dice, buenas, ¿cómo les va? Hola, Molinda, sí, hubo problemas. Dice, aquí les mando unos regalitos para Navidad. Señora Lagartija le mando un jean viejo para que mastique y endurezca esa mandíbula. Al señor Pirata le mando unos lindos lentes de lupas transparentes normales para que lea bien los mails. Esto es una crítica. Sí, que sí. A mí me parece que me estás pasando facturas así. Dice, al señor Mico, unos vasos irrompibles y unas cajas de calmantes. A Margarita, una botella de agua mineral, dice, para que no engorde y le entre el vestido para las fiestas de Año Nuevo. Nos ha dicho ebrios, sí, gordos, destructores, sí. Histéricos y bueno, gracias, Molinda. Gracias, igual, sí, sabemos sí, que es una crítica súper constructiva. El pirata vinilo. Un herbal ¿cómo es esto? Herbal essence. Esencias de hierba, capitán. No, pero no sé si se fuma. Claro, no. Es como para. Sí, y debajo del casco. Aromatizante. Si levantamos ese casco, creo que nos morimos todos. Dice, feliz Navidad, que el niño elefante lo ilumine. Dice, no, todavía no, Lagarto. Y que le sople para que sepan en esos momentos de incertidumbre. Oh, que la pasen bacán, dice, chupen, chupen, Molinda. Con lentes nuevos. Molinda está totalmente renovada. Sí que ¿no? Sí. Ay, Molinda, la versión 2006 de Molinda está para comerla con está la mano. Chula, ¿eh? Claro que sí. ¿Qué onda, compañeros? Aquí está de nuevo alrededor del sol, a punto de concluir. Les saluda el último en llegar, preparándose para hacer un viaje con el viejo a su pueblo natal, dice. ¡Ja! Les cuento que hace un momento quedé pensando en la última vez que había viajado con mi padre. Fue, es todo un trip, ¿no? El viaje. Sí que sí. Hola, papá. Y el padre de pocas palabras. Hijo, siéntese ahí. Y así van. 200 horas hasta llegar al norte mexicano habiendo partido de Oaxaca. Oye, papá, ¿no dijiste una palabra en el viaje? No tengo nada que decir. Usted, déjeme del lado de la ventana. Y esas cosas. Dice, bueno, fue hace casi 12 años hacia el mismo destino. Desafortunadamente en aquella ocasión el viaje no era con fines vacacionales. Teníamos el sepelio de la mujer de mi padre. Dice, es decir, mi madre. Sí, al recordar esto, no, porque podía ser la mujer del padre, pero sí, no sea sí, la madre claro, del último en llegar. Pero sí era. Dice, bueno, al recordar esto, no puedo evitar sentir cierta melancolía y experimentar algo de temor, porque muy probablemente durante el viaje viaje, esta anécdota emerja entre los temas charlados rumbo a nuestro destino y nos, bueno, atraerá hacia el abismo de los recuerdos amargos. Por otro lado, tales recuerdos, aunque no queramos, forman parte de nosotros, sí, y en realidad es chido, pues es un vínculo que nos mantiene unidos a nuestros muertos en un intento por hacerlo de cierta forma imperennes. Dice, bueno, bien, cabrones, no sigo con este rollo, puedo hacer revivir los muertos de varios oyentes, y en estas fechas no es cuestión muy delicada. Me despido mandándoles un abrazo y encaminándome hacia la zona repleta de nostalgia y honorarios. Saludos de parte de justamente el último en llegar en el DF mexicano en viaje hacia Valle Aburto, sí, sí, a ver qué lugar allí. Y no, está bien esto, cabrón, porque como dices tú, forman parte de nosotros, nuestra historia forma parte de nosotros, claro, está sí, viva igual. Cada uno de nosotros, y las experiencias de este tipo también forman parte de lo que somos hoy día, ¿verdad? Así que bueno, un abrazo para ti y para todos los que se sintieron de alguna manera identificados con el último en llegar, que calculo que todos, porque al que más que menos está con ese sentimiento en esas épocas. Wolverine es de Posadas, Argentina, y se me gustaría que me explicara el significado de la palabra chinga tu madre. Ah, chinga tu madre. Ah, chinga tu madre, pues. No comprendes. Claro, sé que es una puteada, dice, pero me gustaría que se defina el significado. ¿Pero por qué tan específico lo quieres, Wolverine? No es un buen momento. Si es totalmente gratuito, acaba de llegar Campanita, le vamos a aventar la mano de Campanita. Casi entrando a la Navidad. Claro, es la noche más bella del mundo. ¿Qué diría Benedicto? Benedicto, de paz, si de nosotros necesitamos madre en una fecha como esta, no podemos. Pero chinga tu madre. Sí, la neta, estaba pensando en que soy un fracasado anticipado, dice aquí Parménides desde Puebla, Puebla. Luego trataremos tu depresión, Parménides, y no te des por fracasado ni aún fracasado. Aquí Simiño Carioca Porteña, Guana Loco, está, por supuesto, un carioca surfista dando vueltas por aquí. Sí, está, feliz Navidad para todos. Navidad en persona, está por aquí otro, bueno, más del Adolfo de Tucumán, más de Roxy Boyer, más de Neo de Arequipa, el Cronos del DF mexicano, un abrazo para el Cronos, el señor de los tiempos, para Gustavo Lubén de Junín de los Andes en la Argentina, para todos los que se han comunicado. Güey, ya es Navidad. Se comunicarán, ¿a usted le parece que es Navidad? Sí, no, que sí, güey, no, mire, está llegando Navidad. Santa. ¿Está llegando Santa? Sí, que sí, está bajando por la chimenea. Sí, está, lo veo, está, sí. Ah, pero, es más de uno. Sí, son varios, ¿eh? Uno, sí, son unos. ¡Qué chido! ¡Cabrón! ¡Ja! Siempre quise ver millones y millones de Santa juntos. Sí, cabrón, pero esos Santas son el Gordo de Navidad, Gortari, Montesinos, Aznar, Bush, Lozada, Alan García, Calderón, Hu Jintao, Carlos Limo, el director de Telefónica, la gerencia de marketing, Rice, Aurora Móvil, los hijos de Franco, de Pinochet, de Videla, de Fujimori, de Menem, el de Color de Melo, Lula, los dueños de las discográficas, de Aarón, Hussein, los petroleros, el señor del Mato Grosso, Tudo, Evo, Toledo, Chávez, el cartel de Juárez, las pandillas de New York, las pandillas de Los Ángeles y las pandillas de Wall Street, los Chicago Boys, la Asamblea de la ONU, López, la CIA, la FRI, el PAN, el PRD. ¡Ay, cabrón, cabrón! ¡Sí! ¡No vinieron a traer los regalos! ¿No? ¡No, vinieron a llevarse todo! Y en este maravilloso mundo nosotros nos estamos despidiendo, nos conformamos no con que recibir nada, sino con que no nos quiten lo que ya tenemos. Sí, sí. Y entre esas cosas están todos ustedes, queridos desintegrados, a los que les mandamos un abrazo bien grande a todos y cada uno de ustedes. Damas y caballeros, nosotros nos estamos despidiendo por izquierda, por derecha, por donde nos vean sus monitores, por la FOP, por se escuchen a través de la red de retransmisores terrestres. En Argentina, Radio Mix. Frecuencia cero. Cadena 103. Radio Pirata. F Factory. La Rock 89. Radio Noticias. Antares. Es una esencia. Retro. AZ 93. Radio Ciber. F Power. FM Cachaquí. Radio City Explosiva, Azul FM, Radio C, Estación 98, Contacto FM Más, Radio 21, Urbana, Shake, Concierto y Radio Hendrix. En España, Costa Latina, Bit Radio, Future FM. En Perú, Radio Rumbo Extremo y Panorama. En Bolivia, Radio Luis de Fuente y Radio Eco. En México, Tabasco Radio. En Uruguay, FM Siglo 21. En California, el Corporativo 9. En Suecia, Studia. Y el canal 71 de VHF con el cura fiestero disfrazado de Santa. Ah, sí que es, sí. Sí, como debe es ser. Es un Santa querible. Sí, pero también no como todo el no, pero se está llevando cosas también, ¿no? ¡Ey, cura! No, pero aunque sea no, el cenicero, sí, por favor, algo. Algo, aunque sea. ¡Feliz Navidad, cabrón! Un abrazo para todos los desintegrados. Mañana especial de Navidad. Mañana especial de Navidad. No lo mañana olvides. Especial de Navidad. En canaltrans.com. No olviden, no escucharlo. Y en todas las retransmisoras que se han tomado. En todas las retransmisoras que quieren hacer, sí, pasarlo, ¿no? Por supuesto. No lo quieren pasar, no lo pasan. No, si no lo quieren pasar, lo pasan. Si lo quieren pasar, lo pasan también. ¿Cómo es esto? ¿Qué se creen que hay? Libertad de expresión. Mañana especial de Navidad, cabrón. Carajo, come pollas. Damas y caballeros, nada más que agregar, nos reencontraremos el día